Buitre se formó tras la disolución del grupo Los Estómagos, a finales de los años 1980. El cuarteto inicial incluía a tres exintegrantes de Los Estómagos, Gabriel Pelufo, Gustavo Parodi y Marcelo Lazo, a los que se sumaría José, Pepe, Rambao, quien ya había tenido una participación con Los Estómagos durante el año 1988. Primeros años. En marzo de 1990, con el sello discográfico Orfeo, lanzan su primer álbum, el cual lleva el nombre de la banda como título. La portada del álbum incluye una imagen de Alan Freed, inventor del término rock and roll. Durante ese año y 1991, comienzan una serie de actuaciones por todo él. Ya en 1992, editan su segundo disco, titulado La Bruja. El disco fue grabado en Argentina, pero por el momento la banda no realizó actuaciones en dicho país. Expo Sevilla 92. En 1992 hacen su presentación internacional en la Exposición Universal de Sevilla 1992. El gobierno uruguayo, por intermedio de su Comisión de Cultura, los eligió para esta exposición gracias al éxito del tema La Última Canción. El despegue. Los años posteriores fueron de un constante crecimiento de la fama de Buitres. En 1993 editan un disco doble, el cual contenía los trabajos de sus dos primeros discos, y el álbum Maravilla, alcanzando ambos la distinción de disco de oro. Durante este periodo surgieron los mayores éxitos de la banda. Ese año tienen su primer gran recital, el concierto en el Teatro de Verano de Montevideo frente a 5.000 espectadores. En 1994 inician su primera gira, la cual llevó el nombre de Calavera Tour. Durante 1995 realizan sus primeros recitales en Argentina, y ese mismo año los videoclips Calavera Tour y Del Cardal, cover de Eustaquio Sosa, son puestos al aire en la prestigiosa cadena internacional MTV. Pausa y nuevos éxitos. En 1998 hacen un paro en sus actividades, y a finales del mismo editan, con la colaboración de Jaime Roos, el disco Ratinfusa, que inmediatamente se convierte en un éxito. En 1999 realizan su mayor recital hasta el momento, 10 años de Buitres. El recital se realizó en el Teatro de Verano de Montevideo frente a 7.000 fanáticos, y constó de 42 temas a lo largo de 3 horas. El disco fue lanzado como disco doble en el 2001. Más éxitos. En 2001 editan su nuevo álbum, Buena Suerte. Hasta siempre, el cual se convierte rápidamente en un éxito. Durante finales de ese año, y comienzos de 2002 inician una gira por todo el Uruguay. Ese año reciben el premio Iris 2001, otorgado por el diario El País, que los distingue como lo más destacable del ambiente artístico de ese año. Ese año también obtienen 6 distinciones en los premios al rock en Uruguay, los cuales incluyen Mejor Banda del Año y Mejor Disco del Año, 10 años. En 2003, y apenas 20 después de su lanzamiento, el disco Mientras se convierte en disco de oro. Luego llegaron más conciertos, donde se destacan el Quilmes Rock en Paraguay, el Pilsen Rock en Uruguay, y su actuación en el Estadio Centenario. En 2004 presentaron su primer DVD, Periplo, el cual incluye temas nuevos de la banda. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.